Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. También a través de internet, en riguroso directo, a través de radioujo.com y a saltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche con los sevillanos Invicti como principales protagonistas. Así que sed bienvenidos en este programa número 763 de este jueves 30 de enero de 2025. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Dos años después del lanzamiento de su aclamado álbum Black and Gold, Thunder Mother se están preparando para su nuevo disco de estudio titulado Dirty and Divine, el sexto ya, que se va a lanzar el próximo día 7 de febrero a través de AFM Records. Suena Bright Eyes, Thunder Mova, en Diario de un Metalhead. You're so damn fine, I won't lie to you. Se viene un fin de semana intenso aquí en Asturias y en otras muchas ciudades también, por supuesto. Aquí vamos a tener mañana en Gijón a Tierra Santa, tal y como comentábamos con el mismísimo Ángel San Juan la pasada semana. Mañana viernes también en Gijón, en Acapulco, ahí estaremos con Tierra Santa. Y mañana también en la Sala Gonj de Oviedo estarán Celtian con Seria. Y a la vuelta de la esquina, allí en Otero, en la Lata de Zinc, van a estar a la misma hora Sox y Automatic Kafka. Y al día siguiente, más, mucho más. Y es que el sábado en Tribeca van a estar el Reno Renardo. En la Gonj va a estar Strawberry Hardcore con The Ball Breakers. Y en la Lata de Zinc, Azuré y Terrestre. Casi nada para lo que es Asturias. Una auténtica barbaridad. Si hubiéramos pinchado hoy a todas las bandas que van a tocar este fin de semana en Asturias, no nos daba con el programa. Así que se lo dejamos a los compañeros de Noche de Lobos, que ellos son los que pinchan a todas las bandas que pasan por la región. Y bueno, pues eso, pues así nos repartimos un poco la tarea. Como veis, todo muy apretado por aquí. Hablaremos de hasta de tres de esos conciertos que hemos citado en diariometalhead.com a lo largo de la semana que viene y la siguiente. Y por si fuera poco, pues Maitane y yo nos vamos a ir hasta Torlavega el sábado, porque allí en la saladita acaban a estar los amigos de Elemorn, que cuando presentaron su Spectres aquí en Diario Metalhead, pues habíamos quedado en ir a ver si se nos ponía tiro. Y bueno, pues estamos ahí a hora y media o algo así de Torlavega, así que nada, nos iremos hasta Torlavega a ver a Elemorn, que no van a estar solos en la sala Ítaca, porque van a estar con unos viejos conocidos de este programa, una banda cántabra llamada Opposer. De ellos vamos a escuchar el tema Wrecking Low. saludo a la gente de Noche de Rock. Nos vemos el sábado. Las noches de los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metal. El mejor metal y heavy metal de la mano de la diva de mi metal es Fernández. Diario de un Metal. El Radio UJO. Ya están serruchando bajo mis palabras los sevillanos Invicti. El tema es Our Names. Pertenece a su segundo álbum Evil Empire, editado recientemente por el sello Demons Records. Hace bien poco hablábamos de ellos y de su nuevo disco en diariodemetalhead.com. Hoy tenemos al otro lado del satélite y esperándonos desde la ciudad más bonita del mundo a su batería, Marta Grimaldi. y es que hoy nuestros protagonistas principales son los sevillanos Invicti, que han publicado hace poco más de un mes vía Demons Records su nuevo álbum Evil Empire. Buenas noches, Marta, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida a Diario de Metalhead. ¡Ostras, qué ganas, Larry! ¡Qué ganas tenía de pasarme por aquí! ¡Qué de tiempo! Además es que tú habías estado aquí físicamente, ¿no? Yo he estado ahí físicamente y me encantaría estar físicamente, pero si yo tengo frío en Sevilla hoy, no me quiero ni imaginar cuánto frío es ahí. Pues no te sé decir ahora mismo, pero igual hay 4 o 5 grados en el exterior. Aquí con 20, voy con 2 mantas, imagínate con 4. Con 20 aquí andamos en manga corta y lo sabes. Qué gente más valiente. Vamos, estoy deseando volver, soy muy fan. Mira, ahora me estaba acordando ahora de que el sábado nos fuimos a tomar unas birras a Oviedo y a poner unos carteles por ahí de unos cuantos asuntos en los que estamos ahí metidos. Y estando allí en el Cimeria tomando una cerveza, una chica, una conocida, hablando un poco de música y tal, nos soltó sin más, sin saber ella nada de esta relación que tenemos de amistad nosotros, ni de hablar del programa, ni de nada. Dice, hay unos chavales en Sevilla, hablando así de bandas nuevas, dice, pues hay unos en Sevilla que hacen heavy que molan muchísimo, que se llaman Invicti. Y digo, oh, pues el jueves los vamos a tener de protagonistas en el programa. Mira por dónde. Espérate, lo que me sorprende es que digas chavales, nada más hay uno en el grupo. Tengo ya más años que un bosque. Bueno, nuevo pero disco. Pero qué guay. Entonces, sí, sí. Si has llegado allí, ya puedo ir allí a tocar. Sí, sí. Si alguien sí. lo ha dicho, sin que tú digas nada, es que yo ya puedo ir sentando bases. Sí, allá. Sí, pues estuvimos hablando de vosotros, pero porque sacó ella el tema, no porque yo dijera nada. Bueno, nuevo disco, y lo primero que llama atención es que no es autoeditado como el primero, que hay un sello detrás, Demons Records. ¿En qué cambia eso para la vida de una banda? Sí, bueno, pues dentro de la prisa que nos hemos dado, que bueno, ahora vamos a ir un poco más calmados porque lo hemos sacado muy, muy deprisa detrás del otro. Es que queremos dar los pasos bien. Yo, por ejemplo, he estado en varias bandas, Y pienso que el apoyo de un sello es importante, ¿no? Porque, bueno, como también tú sabes que curro en prensa, no es lo mismo recibir un disco desde un sello que recibirlo autoeditado, por desgracia. Uh-huh. Parece que esto llama más la atención si es de un sello. Entonces es un paso que hay que dar. ¿Con quién? Bueno, pues ya depende de en qué momento de tu carrera estés, ¿no? Y Demons Records, la verdad es que cuadraba, ¿no? Cuadraba es lo que buscábamos, además nos ha tratado muy bien. Andima es una persona grata, no lo conozco en persona, pero hablando con él, joder, es que es un tío que tiene las cosas muy claras y que de verdad que busca lo mejor para la banda y no solo para sí mismo, ¿sabes? Y eso a día de hoy es difícil de encontrar. Entonces parece que hemos acertado, ¿no? Porque está llegando más este disco. Que yo nunca digo que un disco sea mejor que otro, pero sí parece que hemos dado el paso adecuado, ¿no? Lo digo por los conciertos que nos salen, por el caché de la banda, por cómo repercute en la gente y de hecho el último concierto que dimos había más gente que no conocíamos que conocíamos, o sea que está llegando a algún lado. Uh-huh. Entonces, pues, por eso tiramos por ahí, ¿no? Porque es un paso que hay que dar y es un paso que yo recomiendo a todos los bandavales. Si el primero saca autoeditado, intenta el segundo dar ese paso. Porque quieras que no, aunque intentes sembrar tus cojones, como yo digo, en plan, yo lo hago todo. Es que hay muchas bandas y es que es muy difícil. Y necesitas un poco de ayuda. Si no, pegando con paredes y con piedras y eso es lo que te puedo decir de Demons Records. Vamos, hasta el día de hoy estamos súper contentos, ¿eh?, con ellos. Bueno, a diferencia de la mayoría de las bandas que parece que buscan inventar algo, buscan su propio sonido, innovar como constantemente de un disco hacia otro, vosotros habéis dado un poco continuidad al sonido del álbum debut, ¿no?, de Songs of Contest. Es como una continuación a aquello que habíais sembrado hace, bueno, poco más de un año. Tío, eso, un pecado uno a otro, pero realmente, aunque sea una continuación, si tú pones un álbum detrás de otro, yo no los veo ni parecidos, ¿eh? pero en muchos aspectos. Es que ni la batería, mi parte es que también la batería, ¿no? Soy la compositora de la banda. La composición la ha hecho más Joey, el bajista, y Dizzy, el vocalista. Pero el primer álbum, como era saliendo del tributo a Manowar, sí era una especie de homenaje a Manowar, que es de donde veníamos Josemi, que era nuestro primer guitarrista, Joey y yo, ¿no? Entonces sí veía a la gente más reflejado esa comparación, que no paraban de decir, igual que Manowar, igual, ¿no? Ya quisiera yo tocar como Scott tocaba en su época, pero vamos, ahí estoy. Y este segundo álbum, si es más nosotros mismos, ¿no? Si está saliendo a la luz, ¿qué nos gusta a cada uno, no? Aparte, este álbum tiene un guitarra nuevo, un guitarra que es más fan del hard rock, ¿no? Una de sus bandas favoritas es Mr. B, ¿no? Y creo que se nota ese tipo de influencia, ¿no? En el sonido de la guitarra, ¿no? Y se ve más, hay growls, hay más momentos de ópera, hay la batería, hay más momentos reversados. He empezado a meter blast beat, que es algo que yo quiero trabajar, porque a mí lo que más me gusta es la música extrema, y aunque no sea para invitar, pero bueno, meter un poco de... Y arrancando, ¿no? En cosas más complicadas, ¿no? Y pienso que es un salto, yo lo veo como vamos un poquito más, vamos a ir creciendo poco a poco, a ver dónde podemos llegar. ¿No dicen que el tercer disco es el que ya pone a una banda en su sitio? Pues ese escalón que nos va a llevar a un tercero, espero, ¿no? Si todo va bien, donde ya se verá claro que somos Invicti, ¿no? Y que no sigan con esa comparación a Manowar. Sí, yo y yo somos fanáticos de Manowar, pero Dizzy no, para nada. Entonces ya no se puede notar tanto esa influencia, pienso yo, ¿no? A lo mejor en temas como Our Name, que es un tema muy, muy true, pues sí, ¿no? Pero en Metal Will Never Die, para nada, ¿no? O sea, yo me gusta mucho este disco. No puedo decir que me gusta más que el otro, pero me divierto más tocándolo. No sé si es porque es el nuevo o porque disfruto al tener más cosas diferentes. Bueno, salen muchas bandas, muchísimas bandas. En España es una barbaridad la cantidad de material que nos llega y que no le podemos dar salida. Pero de entre todo el material que llega, llega muy poco que suene a heavy metal, al heavy metal de siempre. ¿A qué crees que es debido? ¿Estamos en peligro de extinción con el heavy metal? ¿Es miedo a que te llamen Metal Paco? ¿Qué puede ser lo que pasa para que vengan tan pocas bandas? Porque hace unos días echábamos un vistazo un poco a las bandas que se han clasificado a la Metal Battle, y yo no sé si hay alguna que puedas decir esto sí es heavy metal. Bueno, aquí hay un tema, ¿eh? Porque hace poco estuve yo hablando de eso, fíjate tú, con mis hijos, ¿no? Porque mis hijos... curiosamente, sin yo ponerles música, ellos han decidido la música que quieren escuchar, pues sí, que escuchan a mí, haciendo review, hago reseñas de muchos discos diferentes. Y hay veces que me llegan discos que tienen 1000 elementos grabados. De hecho, son grupos que he visto en directo, joder, es que llevan 1000 pistas pregrabadas, es que he visto baterías tocando los bombos y la pista del bombo va pregrabada también. Digo, Dios mío, es que ya escucho esos discos y yo ya no sé lo que me voy a encontrar en directo, si un grupo que va a tus empleados o qué, ¿no? Entonces, el clásico. A mí me gustan las cosas clásicas y la música con pocos recursos, porque al final me gusta ver en directo con esos pocos que tú llevas que me dan, ¿no? Y me gusta ver esas bandas en directo que lo que hacen es partícipe al público del espectáculo. No los que hacen que el público se quede embobado intentando analizar cuántos elementos llevan, cuánto pueden extender un solo o cuántos minutos puede durar una canción de 15 minutos, de 10 minutos, o cuántas vueltas le dan, que sí, que tiene su público. Pero a mí me aburre eso muchísimo, ¿no? Tiene su trabajo, tiene su mérito, evidentemente. Pero a mí me aburre, porque, pues no sé, quizá porque yo me he criado en los 90, ¿no? Con grandes éxitos de Maiden, aunque a mí me gusta más el thrash metal, el death metal, pero eran canciones cortas, directas, con estribillos pegadizos, y tú estabas ahí en primera fila cantando cada concierto con el puño levantado. Y ahora cuando voy a festivales, pues depende del tipo de banda, es difícil esos momentos, ¿no? Te encuentras más gente pasmada que gente cantando contigo. Pues ahí vamos nosotros, ¿no? ¿Por qué hacemos heavy metal clásico? Porque echamos de menos eso. Y no somos nosotros los únicos, están Bronce, por ejemplo, que también hace ese estilo. Pero es verdad que hay pocas bandas o llaman poco la atención, ¿no? Parece que la gente está más enfocada en el progresivo o en los tributos, ¿no? Como decimos siempre, o en las bandas de siempre, ¿no? Aunque tengan 60 años ya dando vueltas por la escena. Pero bueno, ese hueco últimamente se está llenando. Yo veo pequeños festivales de banda de heavy clásico, ¿no? Y por eso las estoy conociendo. Ya es que ni me llega música, es que ni me llega promoción de ese tipo de banda, sino que me las encuentro porque coincido tocando o porque me las encuentro por sorpresa en un festival de un pueblo pequeñito, de estos que financia el ayuntamiento con cuatro bandas. Y dices tú, hostia, heavy clásico, qué raro, hostia, este tema, qué chulo, ¿no? Pero las tienes que buscar tú mismo. Y no sé, bueno, yo al público en los conciertos le pregunto incluso, ¿no? Tanto, bueno, tú sabes que yo estoy también en un tributo, es que estoy cantando en varias bandas y tocando la batería. Entonces yo voy preguntando porque me gusta saber la opinión de la gente, ¿no? Y la gente, tienes al público que va, depende de lo que le recomienda Spotify por lo que escucha, tienes al público que solo va a tributo porque pasa de escuchar nada nuevo porque no le da la gana y punto, pero suelen ser gente mayor. Y ahora tienes a la gente que intenta escuchar música nueva y te dice eso, que es que los temas no son buenos, te dicen. Es que los temas, es que los estribillos no son buenos, es que no, como que no se les pega, ¿sabes? Son gente que no saben de música, o sea, que no son músicos, que no saben explicarte, ¿no?, el porqué. Pero yo analizo, ¿no?, eso y digo yo, o sea, te están diciendo que la música que componen muchas bandas ahora no te llega, no te entra, como que está compuesta para el músico, no para el que escucha. Entonces habría que darle una vuelta a eso, ¿no? Pienso yo en, ¿qué haces? ¿La música para ti, para sentarte en tu local y quedarte allí solo con tu canción? ¿O para el que te escucha? Ahí está. Oye, Larry, que si hablo mucho me cortas. No, tranquila. No. Me está encantando, no te preocupes. A ver si ahora no me van a escuchar más después de... Esta es mi opinión personal, que nadie se ofenda. Bueno, hasta aquí he llegado con esto. Vale. De momento. No, es que, verá, lo que yo opine no significa que lo opine el resto del grupo. Todo lo opino yo personalmente. Oye, sea, que la gente es muy crítica. Queda claro. Bueno, hay un guitarrista nuevo, está Nono Suárez a la guitarra. Y me imagino que eso haya influido a la hora de componer, a la hora de trabajar en la composición. ¿Qué diferencias ha habido a la hora de trabajar en este álbum, en la composición de este álbum, con respecto a Songs of Contest, al disco debut? Bueno, Josemi, nuestro antiguo guitarra, es un gran guitarrista, lleva toda la vida tocando. Y además nos conocíamos porque llevábamos mucho tiempo tocando con él, entonces componer con él también era muy sencillo, porque a la mínima ya sacábamos lo que fuera. Pero Josemi tenía mucho trabajo, además trabajaba en versos en festivales, entonces le era muy complicado combinar las fechas y por eso pues acordamos, necesitamos otro guitarra. Entonces conocimos a Nono de casualidad, lo encontró Joey por los vídeos, esto que suben los chavales a Instagram, no hay tantísimos vídeos de chavales subiendo solos en Instagram, pero muchísimos. Pues así, le cuadró lo que escuchaba, le cuadró la imagen del chaval, ¿no? Porque quiera que no, para una banda heavy metal tienes que tener una imagen, ¿no?, que venda, ¿verdad? No te vamos a decir que no, pues si eres calvo y gordo, no, coño, tampoco es eso. Pero sí que se te vea y que tú digas, ese tío es heavy, ¿sabes? O esa tía es heavy. El caso, habló con Nono y dio la casualidad que Nono nos había visto tocar con Battlebeat y le gustó la banda, ¿no? Entonces, el chiquillo tenía 18 años cuando lo conocimos y venía con una ilusión con eso de cuando tú comienzas, es que es tan bonito recibir una persona que tiene tantas ganas de darlo todo, ¿sabes? De darte lo mejor, con tantas ideas, con ganas de aprender también, ¿no? Decir, hostia, pues yo no he tocado, pero a lo mejor no he tocado en conciertos en España, no me he movido con gente más mayor, y que tú puedas guiarlo, darle tu opinión y que se lo tome todo bien. Y además un tío responsable, ¿no? Que lleva sus estudios para adelante, está centrado. Ha sido... Es maravilloso, es un tío, a mí me encanta, porque tener una persona joven que aporta tanto, que además toca tan bien, que es que... De que hay veces que en directo se lía con el punto y cuando tenemos tiempo lo alarga y es que nos deja a los otros tres pasmados. Vamos, tenemos vídeos de nosotros tres mirándolos pasmados porque se viene arriba, claro, nada más que la gente se viene arriba. Y es un chaval, a la hora de componer, pues eso, si escuchas los temas, tienes esos solos que son parecidos a lo mejor a Yngwie, ¿no? No sé si se dice Yngwie, creo que no se pronuncia Yngwie, me lo han dicho 40.000 veces. No sé, yo no sé sueco. No, se dice más complicado, pero bueno, en Sevilla se dice Yngwie, punto. Bueno, también decimos Tiqueto y nos dio una clase el tío en León, ¿cómo era? Tiqueto, ¿eh? O algo así. Así que bueno, va a seguir siendo Tiqueto, se pongan como se pongan. Pero no he llegado a Yngwie. A Paul Gilbert, si escuchas a Nono y a Josemi, se ve esa diferencia, ¿no? Es lo que sí ha sido muy purista en mantener lo que Josemi, cuando tocamos los temas del primer disco, él hace lo que hace Josemi. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, coincide que, por ejemplo, estemos en un festival y esté Josemi en el merchand de ese festival, pues tocan juntos. Nos ha pasado aquí en Sevilla, ¿no? Y se sube Josemi y se adapta también la canción y tocan los dos y está muy guay. No ha sido un gran acierto, hemos tenido mucha suerte con él y yo espero que la banda no se mueva de cómo estaba porque estamos muy ilusionados y porque son gente muy sana y solo hay que escuchar, ¿no? Para saber que está bien, o yo por lo menos lo que escucho, yo todo lo veo perfecto. A la hora de grabar, en la información que yo tengo, figura que el álbum ha sido producido por la banda y la mezcla y masterización ha sido ha corrido a cargo de Jesús Chávez. ¿Dónde acaba el trabajo de Bill Impair y dónde empieza el trabajo de Jesús Chávez? A ver, esto va así. Nosotros lo que hacemos es montar los temas en el local y cuando yo ya tengo la batería, yo me voy a grabar. Yo la batería la grabo con Jesús Chávez en su estudio, en el Pelícano se llama el estudio de él. Uh-huh. No, monto Jimmy Set y yo grabo los temas a la batería. Y ahora después, con la guía de Jesús Chávez, porque él es aparte amigo personal de Joey y ya de la banda, porque grabamos el otro disco igual. Entonces, con la guía de él, en una habitación que tiene Joey en su casa, graba el resto de la banda. Graba en una semana el bajo, en otra semana graba la guitarra y en otra semana se graba... las voces, y otra semana los coros, porque todos los coros que hay en el disco son de la misma banda. Y después todo esto se le lleva a Jesús y ahí es donde se hace la mezcla y el máster. Así es como funcionamos con su guía, porque bueno, es nuestro amigo y nos ayuda. Grabar es muy caro, lo que más caro es la batería, y más o menos yo grabo rápido porque es heavy clásico, ¿sabes? Si fuera de metal pues ya hablaríamos. Pero lo que yo tardo en grabar batería puede ser un día más o menos, un día y medio o así. Entonces, por ahorrar coste de la rica, después... Pero tiene que sacar los discos, tiene que sacar merchan, es por ahorrar coste. Dentro de 10 años, bueno, pues ¿dónde estamos? Ya te diré... lo ha grabado directamente Jesús Chávez, pero todo. Él ha cantado. A lo mejor grabas en Helsinki, mujer. Pero ya hace frío, si hace frío yo no voy, ¿eh? A ver, que se me va la pinza. Te cuento un chiste. Mirando los títulos, todo es muy heavy, ¿eh? Berserk, Long Live the King, Warrior of the World, Road. ¿Qué es lo que os inspira a hacer estos temas con estos títulos tan heavy? ¿En qué os basáis? ¿En películas? ¿Cómo os viene la inspiración? Porque cuando uno habla de amor, pues bueno, habla de la novia o del novio que tuvo hace 10 años, el que le fue infiel, no sé qué, pero claro, Metal Will Never Die, Berserk, Long Live the King, ¿esto de qué va? ¿En qué os inspiráis? Son leyeros, pero cada uno tiene su rollo, porque cada tema lo ha compuesto o Joey o Dizzy, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fuel to the Fire, ¿no? El que abre, estaba pensado de, el disco tiene que empezar con un tema que sea leñero, en plan, arranque de disco, echarle leña al fuego, ¿no? Entonces, claro, Joey le dio ese tema de él, le dio vueltas a... Ahí lo tenemos, Fuel to the Fire, en plan, aquí estamos otra vez. Después, Warrior of the Rose sí está basado en la saga Mad Max. Creo que se nota, de hecho, si escuchas el tema, puedes hasta ver esas imágenes, ¿no? Yo cuando escuché esa composición, sin decirme el nombre del tema, yo ya me lo imaginé, le dije, hostia, me recuerda un poco al Apocalipsis. Y dice, sí, por ahí va, es que estaba pensando en Mad Max y esa va a película, ¿no? Mamá en verdad es una película muy heavy dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces bueno, también va enfocado en los heavy. Joder, es que en verdad nos hemos juntado cuatro que somos muy heavy, muy diferentes dentro del heavy, porque a cada uno le gusta una rama diferente, pero muy heavy. Metal Will Never Die, igual. Es que para ser heavy, Larry, si tú eres heavy, tú tienes que tener el disco un tema con este nombre. Si no, tú no eres heavy. Esto es una frase como metal paca que soy, ¿sabes? Esto es una frase homologada por mi amigo Curro. No, porque aquí en Sevilla tenemos el homologador del heavy metal, ¿sabes? Ahí estamos. Que antes se decía que era Oscar Sancho, pero no, Oscar Sancho no es. Es el Curro, que tiene su propia serie de metal paco. El Oscar Sancho no la tiene. Lo que sí se sale del heavy, aunque sean temas heavy, es de Eclipse y Berserk, ¿no? Que es como la ópera rock del disco, son los temas largos. Uh-huh. Que esto, Dizzy y Joey son muy fan de una serie de cómics manga de Berserk, se llama, ¿no? Yo realmente no soy muy fan del manga, ni del anime, ni estas cosas, pero ellos sí me dieron a leer esto para que entendiera de qué iba el tema, para que pudiera interpretar esas canciones visualizando de qué hablaban, ¿no? Entonces, el que tenga la oportunidad, por favor, que se busque el cómic de Berserk, porque es impresionante. Es que tú, con la letra y con el tema, ves esas imágenes, ¿no? Y además, yo cada vez que toco estos temas, a mí se me ponen los vellos de punta, pero ensayando, en el mismo ensayo. O sea, yo me emociono en cada ensayo con estos dos temas. Y no son mis favoritos del disco, pero solo por el hecho del cómic, cómo lo vive y cómo han conseguido los dos interpretar en las letras y en la música lo que cuenta ese cómic, es que es impresionante. Y te estoy diciendo que no soy friki de esto. O sea, que una persona que entienda realmente de verse, yo pienso que tiene que alucinar. Pienso, Está sonando de fondo ahora que lo estás contando. ¿Han quedado temas fuera? Porque, bueno, habéis sacado los discos casi seguidos. No sé si habrá quedado alguna canción fuera. Sí, ha quedado composiciones, verán. No estaban montadas, sino esbozamos muchos temas, ¿no? Y hay más temas. Pero claro, se van guardando. Eso se va guardando, porque la inspiración viene cuando viene, ¿no? Entonces, no sé si Dizzy tiene dos temas más, creo que Joey tenía otro más. Y eso se va guardando todo, porque para el siguiente disco, lo que sea. Lo que pasa es que ahora realmente es el momento de promocionar a la banda, ¿no? No solo de componer, no solo de sacar discos. Es que ahora tenemos que dar un paseíto. Uh-huh. ¿Sabes? Ahora lo que tenemos que darnos es el paseíto por España. O yo digo, nos tienen que ver en Bilbao y nos tienen que ver en Barcelona y tenemos que ir a Madrid y tenemos que ir a Granada. Porque sí, tú puedes ir a un festival y tocar. A nosotros nos hizo mucho bien tocar en Rock Imperium, porque dio la casualidad que había gente. Es difícil que haya gente a las 4 de la tarde, pero tenemos un vídeo subido en YouTube del último tema de este álbum, de Midnight Resistance, que mira, este tema, por ejemplo, no te he hablado antes, que es muy importante este tema, porque esto es una cosa que también deberían tener todas las bandas. Un tema que hable de los fans, porque realmente una banda es si tiene los seguidores que los apoyan. Si no, tú no llegas a nada, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Tú tienes que mostrar ese aprecio de alguna forma. ¿Cómo? Haciéndoles una canción. Entonces fue el tema que sin estrenar disco quisimos llevar a Rock Imperium por eso, por el hecho de lo felices que éramos, y además fue muy aceptado porque es que la rica, había un montón de gente allí viéndonos y es que eran las 4 de la tarde. Entonces, hostia, ¿sabes la ilusión que nos hizo ver eso? Entonces dice, joder, pues si sin apenas conocernos nadie, aquí hay gente, vamos a darnos el paseíto por España y a ver si dentro de un par de años podemos volver a tocar y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ricardo, ¿de qué estamos hablando? Se habían quedado temas fuera. Ya me has dicho que sí, que teníais ideas y que bueno. Pero bueno, da igual. O sea, esto también es interesante. Era por idea. Esta gente no están siempre por ahí maquinando. Es que y tienen muy buenas ideas. Bueno, a mí muy lo que bueno. Me ha llamado mucho la atención fue la portada. Porque bueno, cuando uno recibe un disco de heavy metal, pues espera una portada heavy metal. Y esto no sé si es una portada para un disco de progresivo. Yo creo que tenía un maxi single, cuando había maxi singles, que creo que luego lo vendía a buen precio, de FM, que eran con un par de letotas así grandes, así, y cuando vi la portada me recordó aquel maxi de FM. ¿Por qué esta portada tan, no sé si decir, minimalista? Porque nadie se lo espera, ¿verdad? Nadie esperaba eso. Todo el mundo esperaba que hiciéramos algo más enfocado a... Como la primera hicimos un poco algo parecido a Manowar, ¿no? Como el martillo. Nosotros era el águila, ¿no? El águila de Manowar. Era muy parecido, ¿no? Digo, van a esperar que hagamos a lo mejor unos guerreros o algo a nosotros. Sí, tuvimos la idea. Lo pensamos. La verdad es que lo pensamos. Pero en el último momento, porque la verdad es que esta portada la elegimos en el último momento, no hay veces que tú vas a una tienda, ¿no? Vas a una tienda de discos, así antiguamente, ¿no? Y tú coges el disco por la portada. Y últimamente las portadas también son muy entrevesadas, tienen demasiadas cosas. Y además muchas están enfocadas en dibujos y en dibujos hechos por IA, ¿no? Se puede ver a lo mejor la portada de Dayside. O la de Kerry King, son la misma portada, solo que una es blanca y la otra es negra. Pero es la misma portada, aunque ellos digan que no, a mí no me joda que es la misma portada, cojones. Me gustan los dos discos, pero la portada no. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que salga de todo? Y fue idea de Joey, de pronto dice, ¿y si hacemos esto? Y yo me acordé del programa este, de Historias para no dormir, creo que se llamaba. Uh-huh. No sí, sé por sí, qué sí, me sí. Vino a la cabeza eso y digo, uy, es una portada que esperaría de esa época, de un disco raro de Black Sabbath o un disco raro, no sé qué hay aquí dentro. O sea, digo, yo creo que yo cogería ese disco y me lo compraría porque no sé lo que hay, necesito saber qué coño hay ahí dentro. Entonces, a mí me gustó, se la enseñé a mi marido y digo, ¿qué te parece esta portada? Y dice, uy, qué chula. Y más o menos tuvo la misma idea que yo. Entonces a todos nos pareció diferente, ¿no? Se sale un poco de lo que hay ahora, Larry, ¿sabes? Totalmente. Vamos a hacer algo diferente, a ver qué pasa. Si te digo, a lo mejor el disco que viene, pues nosotros dibujamos, yo qué sé, el curro con una chaqueta de cuero, no sé. Salió así, de un día para otro, fue un poco, no sé... Quizás como la hostia que dio Metallica con el Black Album también, ¿sabes? Esos estilos de portada de... Pues no voy a hacer nada, ahí lo lleva, ¿sabes? Bueno, ya para acabar, planes de futuro más inmediatos. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, pues ahora vamos a hacer el recorrido por España, como yo digo, estamos confirmando poco a poco, porque hay que cerrar sin perder, como yo digo. Aquí no cuesta hacerse rico, que ya sabemos todos cómo está la música. Pero bueno... Ahora vamos, el primero que tenemos de concierto, vamos ahí a Marina Leda, porque la sala Palo Palo, no sé si la conoces. No. Es muy mítica, es una sala muy mítica de aquí. Y es una sala que yo pienso que se debe tener Hay muchas bandas como Maiden, ¿no?, que siempre antes de salir de gira hacen un concierto especial, ¿no?, en una sala a lo mejor más pequeña, ¿no?, más uh-huh. para los fans más destacados, ¿no? Entonces, eso lo hablamos en la banda y digo yo, hostia, la palo, porque es una sala que suena muy bien. Y además, Larry, como León te trata, de verdad, tú puedes dormir en esa sala, te pone de comer, ese hombre te pone hasta jamón, ¿sabes? Es que te tratan de 10. O sea, la mejor sala en la que yo he tocado en mi vida. Entonces, es la sala ideal para, antes de tú comenzar a hacer una gira, hacer el concierto como de prueba, el primero, el de vamos a ver cómo sale este Serdí aquí con nuestros colegas en el sitio que más nos gusta, donde mejor nos escuchamos, grabamos vídeos, una sala para estar cómodo. Y bien, entonces ahí vamos a arrancar en Marinaleda con nuestro amigo León. De ahí vamos a Barcelona. O sea, que es la primera vez en mi vida, creo que voy a tocar en Barcelona. Uh-huh. Que esto nos ha hecho una mano mi amigo Ricardo Dadis. Vamos a tocar en la sala Wolf y vamos a tocar con la Rockin' Ladies Band. Porque, uh-huh. bueno, yo soy parte de Rockin' Ladies y me parecía una muy buena idea porque hay tantas bandas de chicas, tanto en Madrid como en Barcelona, con las que quiero tocar, pero tantas, que digo, joder, pues una forma de tocar con todas que con las Rockin' Ladies Band, porque así vienen, son 14, ¿sabes? De ellas. Digo, y así puedo colaborar, también haré uh-huh. algo, o tocar o cantar o lo que sea. Y joder, estoy allí con mis amigas, no sé, pienso que puede estar muy bien, a ver cómo sale de Barcelona. Después tocamos en un festival que hay aquí en La Rinconada, con AC Rider, con Kimara, con Tuz. Y ya lo siguiente es lo que no te puedo contar, porque es lo que no está cerrado. Pues nada, si no está cerrado no se puede contar. Una de ellas está cerca tuya. Cerca tuya. Lo hay. Bueno. Está tirado el lazo. Pero. Y yo creo que va a ser muy probable. Pero espera, que estos de Sevilla dicen cerca y a lo mejor luego es en Bilbao, en casa de Dios. Bueno, para mí cerca, tú sabes que sí. Tú para mí estás cerca. Claro, ¿sabes? Claro. Pues yo digo, yo claro. No viene un rato. A veces hablo con gente de ahí del sur y me dicen, nada, vamos a tocar en Vigo, eso te queda cerca. Y yo, sí, claro, me cago en la leche, 5 horas, hostia. 5 para ir y 5 para volver. Todavía no me he sacado el billete para ir a ver Manowar, y creo donde Pamplona estoy al lado, porque digo yo, eso voy en coche en un momento. Sí, pero sí. Otro día, 9 horas. O digo, 9 horas, pues no está tan cerca. Bueno, está a tomar por culo. Voy a tener que coger puto tren. Bueno, Marta, seguiríamos hablando toda la noche, pero bueno, esto es que se nos va a dar la medianoche ya y ya. No, bueno, no, a mí no me cortes, ya a mí me has dicho que hable. Te y corto. Yo todavía no he terminado de hablar. Te corto y te corto. Lo que sí es que tengo 2 temas para pinchar ahora para cerrar. ¿Y qué ponemos? ¿Long Live the King o Metal Will Never Die? Yo quiero saber cuál es la que más te ha gustado a ti. Y yo creo que Our Names, que fue la que puse antes al principio, yo creo que es a día de hoy mi favorita. Qué pero bueno, que heavy eres, Larry. Pero verdad, luego ya sabes que esto va cambiando con el paso del tiempo. Pero a día de hoy, Our Names, sí, sin duda. Y ya la he pinchado. Nada, vamos a acabar con Metal Will Never Die, coño, que ya que no mando en casa, por lo menos mando en mi programa. En tu casa, pero vamos, tu mujer tampoco manda los gatos. Bueno, también es verdad. Marta Grimaldi, gracias por habernos recibido esta noche. Toda la suerte del mundo y espero que nos veamos muy pronto. Venga, sí, con moscovitas. Con moscovitas. Un abrazo. Abrazo, gracias a vosotros. Y nada, lo dicho, vamos a cerrar el apartado Invicti de esta noche con uno de los temas de ese Ever Empire, este fantástico segundo álbum de la banda sevillana. Esto es Metal Will Never Die. The forbidden signs I write, the forgotten words recite, fulfill this sacred rite. Strong and blasting like a thunder in the sky, immortal primal might, metal will never die. We'll be right back. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. Movidas puede ser la palabra mágica, esa palabra adaptada dentro del argot callejero de toda una generación, una palabra con la cual puedes cortar una conversación cuando no te apetece dar explicaciones, cuando viene alguien a meter baza y no te apetece contarle y te pregunta eso de ¿qué pasó? Pues nada, movidas. Así se titula el nuevo single, el último single de Crudo, Movidas, que van a estar aquí en Diario Metalhead el jueves 13 de febrero, que lo tenemos ya anotado. Jueves 13 de febrero se vienen los Crudo a Diario Metalhead, y con ellos nos vamos a ir esta noche, con ese Movidas. Volvemos el próximo jueves en directo aquí a Diario Metalhead, también con invitados, porque tenemos un mes de febrero muy, muy cargadito de sorpresas. Gracias por escucharnos y lo dicho, el próximo jueves estamos aquí en Diario Metalhead y toda la semana en diariometalhead.com, donde tenéis acceso a todos los programas a través de distintos podcasts en iVoox, en Asalto Mata y en Archive, ahí a la derecha de la web, en diariometalhead.com. ¡Chao! Del rencor atrapado.